4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la edición 403 de Electroshock, lo más nuevo de Lost Signal. Jesus on Ecstasy. Moan Exis. Mortal Real. Y Technobore. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Hola Industrialheads, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 403, y que como ya vieron ustedes en el banner respectivo de esta emisión, pues bueno, ya saben qué es lo que vamos a tener, aparte de que pues también ya retomamos esa presentación con algunos fragmentos de lo que vamos a tener en cada programa al inicio de cada emisión, como lo escucharon hace un momento. Este es el nuevo Electroshock, esta es la temporada 13 y es la nueva estructura de nuestro programa, y como cada semana un servidor, Luis Cyberhead, los saluda y les da la bienvenida a esta nueva emisión. Y pues bueno, aquí vamos a estar durante una hora presentándoles lo más reciente de algunas producciones, bueno, más bien dicho, de algunos artistas que están lanzando nuevas producciones en este 2024, lo que resta, porque pues ya realmente pues ya estamos casi por terminar el año. Electroshock se va a seguir hasta finales de este 2024, ya que pues bueno, ya tuvimos demasiado descanso, tuvimos durante 6 meses fuera del aire, así es que nos vamos a seguir de corrido todo diciembre, sin importar si hay quien escuche o no escuche. Vamos a estar nosotros cada semana con un programa nuevo de aquí a que finalice el año, y en enero sí nos vamos a tomar un descanso de 2 semanas y regresamos en la segunda quincena de enero. Les vamos avisando de una vez. Y pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos ya esta emisión del día de hoy? Y vamos a tener 2 bloques de synth pop, ya que pues algunos seguidores de Electroshock piden que incluyamos el género en el programa. Y pues bueno, de hecho eso es algo que ya tenemos desde que el programa inició hace 15 años, incluso desde mucho antes, cuando el programa se llamaba Interzona. Y que por cierto, aprovecho para enviarle un saludo a una asidua radioescucha de aquellos días que no se pierde el programa cada semana. Se trata de Datura Stramonium, que bueno, me acordé de ella porque ya no se escuchaba en aquellos entonces. Y bueno, pues como les decía, para beneplácito de los amantes del synth pop y variantes, hoy tenemos 2 bloques del género e iniciamos con uno que definitivamente es de mis favoritos de todo este tiempo que tengo escuchando el synth pop. Se trata del señor Charles Rahill, mejor conocido por todos como Lost Signal. Es un proyecto neoyorquino que nació por ahí del 99-2000, debutó en el 2001 con un álbum que se convirtió en un hito del género. Se trata de Catharsis, un álbum que aunque aún no incursionaba al 100% en el género, ya que aunque estaba más inclinado hacia el electro, también ya incursionaba en lo que entonces conocíamos como Future Pop. Quizá como referencia podríamos decir que sonaba más como el primer disco de Assemblage 23. Luego en el 2006 lanza Eviscerate, álbum en el que ya el electro pasaba a segundo término y las melodías synth se hacían más presentes. Y pues como era de esperarse, 18 años después los vemos completamente renovado y entregado al 100% al synth pop con su tercera realización, Anatomy of Melancholy, su debut para Metropolis Records, y que ya está disponible desde el pasado 15 de noviembre. Los dejo con Lost Signal, este es lo más reciente, Clover. Electroshock. Es uno de mis artistas preferidos de esta nueva generación de bandas synth pop y synth wave. Se trata de Me the Tiger y esto fue I Want It Back, primer sencillo de su nueva y cuarta producción Envy. Ellos son un trío de Suecia integrado por Gabriela Astrom, Jonas Martinsson y Tobias Anderson. Ellos debutaron en el 2013 con un álbum autofinanciado llamado como la banda y rápidamente se colocaron en el mapa de bandas del género. Han estado compartiendo escenario con artistas como Ruined Infinite Conflict, Sigue Sputnik, Lebanon Hanover, Covenant y Girls Under Glass, solo por mencionar algunos. Y pues los invito a que los busquen en Bandcamp y escuchen completa su nueva producción Envy. Y ahora vamos con unos viejos conocidos y a quienes ya les había perdido la pista desde hace unos años atrás. Se trata de los alemanes Jesus on Ecstasy, una banda de rock gótico industrial nacida en el 2005. Y esta banda, cuando salió su primer álbum Holy Beauty, la llegamos a pasar acá en Electroshock, así como su segunda producción Beloved Enemy. Ya luego de eso pues les perdí la pista hasta ahora que me enteré que acaban de firmar contrato con Metropolis Records para lanzar su quinta producción, la primera en 13 años, y pues esperemos pues que nos entreguen un nuevo álbum tan bueno como todos los anteriores que han hecho. Y bueno, el disco más nuevo no tiene un nombre, tampoco tiene fecha de lanzamiento, pero pues ya nos están entregando un primer sencillo y los voy a dejar con Jesus on Ecstasy, y esto es Days Gone By. Come back. Regresamos a Electroshock, este es el episodio número 403 de la temporada número 13. Y esto que escucharon hace unos instantes fue lo más nuevo de otra banda que hemos seguido su evolución casi desde sus inicios. Se trata de otro proyecto sueco, se llaman Run Level Zero y está activo desde 1998. Aquí en el programa siempre hicimos notar el enorme parecido de Run Level Zero con Frontline Assembly, pero en su nueva producción, A New Strange New Pain, ya notamos a un artista mucho más evolucionado y alejado de aquel sonido que seguramente era su tributo a los legendarios canadienses. Esto fue Axiomatic, lo más nuevo de Run Level Zero, y pasamos ahora con algo un poco más ponchadón. Vamos a subirle un poquito los beats. Enseguida viene un proyecto solista griego que muchos de ustedes ya conocen. Se trata de lo más reciente de Technobore, y para quien aún no sepa quién es Technobore, voy a darles una referencia y situarlos en el contexto histórico de este proyecto. Muchos de ustedes conocerán a una legendaria banda de Harsh Electro llamada Preemptive Strike Zero That One. Pues bueno, esta banda estaba formada por Jim the Blaster y George Klontzas. En el 2019, y luego de 8 producciones, deciden tomarse un descanso. No sé yo nada de que haya habido algún tipo de conflicto entre ellos. Sin embargo, en este mismo año se hizo un anuncio oficial en el que Preemptive Strike Zero That One daba ya por terminada su carrera. Incluso sus páginas fueron cambiadas de nombre. Quizá hubo alguna batalla legal por el nombre, eso no lo sé, lo estoy suponiendo. Lo que sí sé es que luego de un año la banda anuncia un reinicio de actividades con un EP llamado The Dread Files, pero la formación ya contaba solamente con Jim the Blaster a la cabeza, acompañado por Giannis Chatzakis en las programaciones. ¿Y qué pasó con George? Bueno, pues George Klontzas, sin dar ninguna declaración al respecto, solo anuncia que se embarca en un nuevo proyecto de nombre Technobore, nombre tomado del último álbum que hizo como Preemptive Strike Zero That One, llamado Progeny of the Technobore, quien firma un contrato, por cierto, con la disquera de Preemptive Strikes, que es Infected Recordings, y ya en el 2022 lanza uno de los álbumes más brutales del electro que se hayan hecho, bajo el título The Theseus Paradox, el cual tuvo una tremenda aceptación. Y hoy, 2 años después de su debut, aquí está nuevamente George Klontzas con su segundo álbum como Technobore, y de ahí los voy a dejar con este track que definitivamente es uno de los mejores del álbum. Todo el álbum es muy bueno, los invito a escucharlo. La nueva producción se llama Kerdroya, es también producida bajo el sello de Infected Recordings, y pues este track que les voy a presentar enseguida es una colaboración con Seraphim System, así es que pues ya sabrán ustedes por dónde va esto. Aquí está Technobore y esto es Pressure. We'll be right back.

Somos Electroshock después de una pausa y un track que ahorita les voy a decir de quién se trata, lo que acaban de escuchar hace un momento, la verdad espectacular. Y pues bueno, solo les recuerdo que están escuchando el episodio número 403, hoy martes 19 de noviembre, y probablemente pues estén escuchando ustedes esto en sábado, que sería dentro de la misma semana, concretamente el sábado 23 es la repetición. Ya a partir de esta décima tercera temporada, Electroshock se estrena cada martes en punto de las 8 de la noche y se repite el sábado. ¿Por qué hicimos esto? Porque muchas personas el sábado se salen de fiesta, entonces pues bueno, ya no alcanzan a escuchar el programa, y sin embargo es más fácil que un martes a las 8 de la noche ya probablemente estén en su casa, porque pues la mayoría de las personas salen de trabajar a las, no sé, 6 o 6 de la tarde o 7 de la noche máximo, o si salen a las 8 pues pueden venir escuchando el programa de camino de su trabajo a su casa en su celular, porque nos pueden escuchar no solamente a través de la página www.underprodradio.com, sino también pueden escucharnos a través de la aplicación de Online Radio Box. Esto olvido decírselos cada semana. También hay una aplicación de Online Radio Box en la cual simplemente pues bájenla de la Play Store, lo instalan. Cuando lo instalen y la abran por primera vez, les va a aparecer ahí todo en blanco. Simplemente pues nada más dele en buscar Underprod, Underprod Radio, buscar en las estaciones de México si es que nos están escuchando en otros países. Si no escuchan en México, ya por default aparece en México. Entonces ya nada más ponen Underprod Radio, les aparece la estación, ustedes ahí la marcan como favorita. Es la única vez que lo tienen que hacer. Si no lo hacen, cada que entren van a tener que buscar Underprod Radio. Así es que nada más háganlo la primera vez, pónganlo en favoritos, le dan play y ya nos están escuchando. Y además pues la aplicación también les está indicando qué es lo que están escuchando ustedes en ese momento. Y bueno, ahora sí, lo que les iba a comentar, qué es lo que escucharon ahorita iniciando este programa, que a muchos están comiendo ansias porque estoy seguro que les gustó, realmente es un gran proyecto. Y esta segunda parte la iniciamos con Mortal Realm, el cual es un proyecto paralelo solista de Adam B. Jones, de la banda de electroindustrial Hayex, que si no los han escuchado, les prometo incluirlos en alguna emisión porque jamás antes los pasamos por aquí. Y bueno, para este su debut de nombre Stuff in the Dark, lo lanzan a través del sello Negative Game Productions, a diferencia de Hayex, que es independiente, pero no descartemos que Negative Game se interese por alguna reedición de material de su otro proyecto, firmarlos para futuros álbumes, ya que son muy muy buenos. Y por lo pronto pues lo que escucharon fue Thrash con Mortal Realm, y ahora vamos al segundo bloque de synthpop de esta noche para calmar un poco los nervios, si es que no están acostumbrados a cosas tan fuertes. Y pues viene este bloque acompañado de una gran noticia. Resulta que en este 2024 se está lanzando una edición de 25 aniversario del legendario segundo álbum de los ingleses Mesh, y que es The Point at Which It Falls Apart. Dependent Records se ha encargado de lanzar dos versiones del álbum, una de ellas es el álbum completamente remasterizado y otra más es una edición de lujo en doble CD dentro de un libro tipo Digipack, el cual sale oficialmente este 22 de noviembre. Pero lamentablemente esta edición de lujo se agotó en la preventa, así que por lo pronto ya no es la Appellation y ya solo nos queda esperar por cuánto nos lo van a querer vender los revendedores. Y nada más para que se den una idea, yo lo acabo de buscar en Amazon, nada más por pura curiosidad, lo encontré en Amazon. Obviamente no lo tienen todavía porque no se ha empezado a distribuir hasta dentro de un par de días más. Entonces en Amazon está en nada más 1,600 pesitos mexicanos la edición de lujo en Digipack doble. Entonces ustedes espérense cantidades más escandalosas con otros revendedores. Y aquí está, esto es de esa edición de 25 aniversario, Mesh con la versión remasterizada de Needle in a Bruise. We'll be right back. revivamos un clásico. Muchos les habrá traído esto buenos recuerdos. Este fue el bloque clásico que, como les mencioné, va a aparecer en cualquier parte del programa. No les vamos a avisar en qué momento va a estarse moviendo durante todo el programa. Esta es una sección que acabamos de implementar apenas desde la semana anterior. Y bueno, esto viene del 2003. Nos fuimos 21 años atrás a los inicios del Future Pop con un proyecto inolvidable y que en su momento fue muy popular, por si esto. Esto fue Alive a cargo de Spectralized, el proyecto del señor Richard Björklund, quien nos regaló este pedazo de disco insuperable que es Elements of Truth. Tenía que ser noruego, expertos en el synth y future pop como lo fueron en su momento Icon of Coil, o inclusive Apoptigma Versor, que ya tienen varios años muy apagados, ya no salen de hacer recopilaciones de covers y de remixes y cosas así por el estilo. Creemos que ya nos merecemos un nuevo álbum, ya pasó demasiado tiempo. Y pues bueno, luego de este clásico de la semana, vamos a regresar al presente con uno de los mejores artistas de los últimos años, provenientes de Francia, y que ya veníamos presentándoles desde años anteriores, 5 para ser más exacto, ya que la primera vez que los programamos aquí fue con su álbum Postmodern Therapy del 2019. Hablo del álbum del dúo Moan Exis, a quien desde entonces a la fecha solo han estado lanzando sencillos, pero eso sí, cada uno mejor que el anterior, y ha sido una constante dentro de esta agrupación. En este 2024 tiene ya dos editados, pero me estoy reservando el más reciente para otra emisión. Los voy a dejar con Moan Exis y esto es Hyper Vigilance en Electroshock. Rockhead, ya estamos en la recta final. Hace unos instantes cerramos esta emisión con un dúo proveniente de Rusia, y como ya se dieron cuenta, no fue una banda más de post-punk ruso, sino una banda de EBM, pero no cualquier EBM. Esto fue Uran Horda a cargo del dúo Uran Vator, que como ya se dieron cuenta, Uran Vator combina el folk siberiano con el industrial y el EBM y el canto gutural tradicional de esta región. Los sonidos de los instrumentos étnicos se combinan armoniosamente con ritmos industriales duros, riffs sencillos, y Uran Vator es una combinación inconcebible de espiritualidad y agresión, chamanismo y alta tecnología, combinando la tradición y la vanguardia, la racionalidad de Europa y la espontaneidad de Asia. Espero que hayan disfrutado este episodio número 403. Un servidor, Luis Cyberhead, les agradece a todos ustedes el favor de su atención. Como cada semana, los invito a que si este programa lo agarraron ya empezado, pues bueno, vamos a estar transmitiendo una última repetición este próximo sábado a las 9 de la noche, y que también tengo por ahí pendiente los podcasts, pero bueno, afortunadamente pues ya los podemos volver a subir. Entonces viene primero el especial, bueno, no tanto el especial, más bien el pack de los cuatro programas de discos, es el discos infravalorados, si mal no recuerdo, sí es el de discos infravalorados, y luego después de ese, pues ya vienen las emisiones 401 a esta 403. Nada más ténganme un poquito de paciencia. Bueno, un servidor, Luis Arbergel, se despide de todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí en Underprod Radio a través de Electroshock. Cerramos la emisión de hoy. No olvides que en una semana tienes una cita con nosotros en este mismo horario aquí en Underprod Radio. Electroshock es producido por Luis Cyberhead. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Underground. Música de rúbricas, cuñas y cortinillas cortesía de ESA, D-Sector y Frontline Assembly. Todos los derechos reservados por Underground Radio. Underground Radio.